Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Ponce. Estamos acá, nos encontramos en Radio Mosquito. Y les quería comentar acerca un poco de este micro cultural musical, que es, bueno, nuestra inquietud es compartir este espacio cultural musical, dando a conocer la música y sus protagonistas, también comprometidos con las causas y hechos sociales. Así que de esta forma damos comienzo a este micro musical, con la reseña de la vida de Víctor Heredia, el Negro Heredia, y a su coraje de cantar siempre la verdad. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Nació un 24 de enero de 1947 en Buenos Aires, en el barrio porteño Montserrat, barrio tanguero, donde vivió hasta los 9 años, cuando su familia se mudó a Paso del Rey. En este entorno, más ligado al campo que a la ciudad, pasó su infancia y su adolescencia. Estudió música, primero piano y más tarde guitarra. Comenzó a componer letras participando en programas de radio, televisión y festivales que en aquella época constituían las primeras puertas hacia la difusión del trabajo artístico. Así que si el señor operador cuando lo desee, podemos escuchar una entrada con Víctor. La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén, y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme gris. El viejo Matías duerme en cualquier parte, un fantasma errante le toca la piel. Pero cuando llueve, sus despojos buscan la estación de chapas de Paso del Rey. Escupo de niño. Ahora vamos a repasar su discografía. Gritando Esperanzas, RCA 1968, Víctor Heredia, Microfón 1968, El Viejo Matías, Microfón 1970, De Dónde Soy, Microfón 1971, Razones, Polygram 1972, Víctor Heredia canta Neruda, Polygram 1974, Bebe en mi cántaro, Polygram 1975, Paso del Rey, Polygram 1976, Cuando yo digo mujer, Polygram 1977, Qué hermosa canción, Polygram 1978, muchas más, las últimas, Carta de un náufrago, Polygram 1991, Mientras tanto, BMG 1992, Síndrome de amor, BMG 1994, Víctor Heredia en vivo en la Trastienda, BMG 1995, De amor y sangre, Polygram 1996, y junto a otros intérpretes como con Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, León Gieco y Piero, álbum doble en 1984, Canto a la poesía junto al Cuarteto Supay y César Isela en vivo, Polygram 1998. Nos estamos despidiendo de este micro hasta el próximo jueves, donde vamos a dar apertura y vamos a continuar con la biografía de este monstruo también del rock nacional, o también más llamado música urbana. Hasta la próxima.